pero no quiso el destino. Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino. Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia. Corazones se amaron y después se abandonaron, y la causa fue la ausencia. Que te traté como una mujer cualquiera. Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, porque no fuiste sincera. El perfume de otras flores. No más un favor te pido, que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores.